yo me anime y me vaya pa'l carajo. Ahora me relajo porque se rompió el pacto con ese mal necesario. ¿Por qué no me decías que tú jugarías, que estabas con otro y no pensarías en cuánto te amaba o si sufriría al saber que con otro hombre estarías? ¿Por qué no me querías si yo sí te quería? Hoy me voy de tu vida. De tu voz.